Exclusivo. Calicos Kais Radio. 100% McCartney. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. Hola miembros de Calicos Kais Radio, bienvenidos a un nuevo podcast especial. Esta vez vamos a hablar sobre el lanzamiento por fin de la edición especial de la revista Rolling Stone en Argentina, dedicada a Paul McCartney. 40 años de historias, de entrevistas, de fotografías, de legado Beatle, de redescubrimiento solista. En fin, una revista cargada de datos acerca de Paul, puro McCartney, como lo es Calico Kais Radio, y que habíamos visto años anteriores en Estados Unidos. Ya se había publicado esta revista, pero tardíamente llegó a la República Argentina, y la pueden conseguir en todos los kioscos y puestos de diarios del país. Pero aquí vamos a hacer un análisis y recoger de lo mejor de cada nota que se le hizo a Paul, que lo tuvo en la tapa de la revista Rolling Stone. Y también hay algo interesante para los fanáticos, porque el staff de este prestigioso magazine eligió las mejores 40 canciones solistas de Maca. Así que, como todo ranking, tiene su lado polémico, quizás su lado justiciero, eso lo van a determinar ustedes, pero vamos a hacer un repaso de esas 40 canciones. Les adelanto, si no lo tienen todavía, que tiene muy buenas fotografías y que es interesante, sobre todo desde el costado periodístico, analizar, leer o releer varias de las notas que Rolling Stone le hizo a Paul McCartney, porque muestran las diferentes facetas de Maca, sus diferentes estados de ánimo y también la evolución artística, cómo el pasado Beatle fue como una especie de bola de nieve al principio, que después aceptó con total naturalidad. Y por supuesto también está la relación con John Lennon de por medio. Calicos Kais Radio, 100% McCartney. La primera nota que vamos a abordar de esta edición especial de la Rolling Stone dedicada a Paul McCartney data del 30 de abril de 1970, escrita por Jan Wenner para la edición número 57 de la Rolling Stone. Y acá ya encontramos un McCartney con su primer disco solista, simplemente McCartney, denominado así a secas, que fue publicado el 17 de abril de 1970, y con todo muy fresco, ¿no? En cuanto a la separación, la ruptura de los Beatles, que fue muy dolorosa, por cierto, y que dio la vuelta al mundo, una cosa que, por supuesto, era de esperarse. En esta entrevista podemos encontrar un McCartney que, bueno, ya se había cansado un poco de todo ese ida y vuelta de la separación de los Beatles, más allá de que fue el que intentó hasta último momento mantener la unidad de los Fabulosos Cuatro, pero la relación con el manager, especialmente Alan Klein, fue totalmente mala, porque Maca se opuso a él desde un principio, y tuvo razón, porque después Klein se aprovechó de Lennon, Harrison y Starr con el contrato firmado. Pero dentro de un extracto que encontramos de esta entrevista, podemos encontrar la siguiente pregunta, y que nos remonta a aquel mito del Paul is dead. Le preguntan, ¿qué pensás ahora de todo el tema de Paul ha muerto? Y Maca contestó, no lo podía entender. Primero alguien dijo, hay un rumor de que te moriste. Mi primera reacción fue pensar, genial. En serio, como James Dean. Inmediatamente volví a mis 15 años en un suburbio cuando vi todo lo de James Dean representándose. Y después me alegré porque sabía que no me había muerto. La única vez que se puso desagradable fue cuando fuimos a Escocia. La gente no estaba satisfecha con ver la obra representándose. Querían involucrarse, meterse en nuestro tiempo. Perdí la cuenta de lo que estaba diciendo en ese momento, pero estoy seguro de que me entendés. La siguiente pregunta fue, ¿en Escocia te diste cuenta de que había llegado a un punto en el que ya no era gracioso? Y Maca dijo, oh, no, nunca. Lo escuché por primera vez en la oficina, alguien dijo, estás muerto. Y pensé, oh, bueno, eso es gracioso, es James Dean. Y después me olvidé. Después lo vi en un diario y pensé, bueno, sigue siendo entretenido. Llegué a Escocia y la gente empezó a interferir porque en Escocia La gente se destaca mucho y los periodistas más aún, en general. Así que dejó de ser gracioso, pero ahora me puedo reír de todo eso. Le preguntan, ¿va a haber otro disco de los Beatles? Nadie mencionó nada acerca de hacer otro disco de los Beatles. No me gusta que Get Back tarde tanto. Esa es una de las razones por las que no quiero a Klein. Es tonto culparlo a él, pero la demora del disco ya es un chiste. El LP parece un chiste, porque es como un momento de máximo suspenso. Me hubiera gustado verlo salir hace 3 meses y ahora ni me acuerdo de haberlo hecho. La película de Get Back es una buena película y es una película de verdad. Ahí están los problemas, tanto como los momentos felices. En la primera época de los Beatles nos considerábamos una democracia, pero no se votaba nada nunca. La química entre nosotros tomaba las decisiones naturalmente. John dominaba el grupo en las decisiones y John y yo dominábamos al grupo musicalmente. Lo que pasó ahora es que cada uno de nosotros se convirtió en un individuo fuerte por derecho propio. Ahora tiene que ser una decisión de cuatro. Tiene que haber un voto y tiene que ser algo más democrático. ¿Y tu relación con John? Él me dijo que no hablas con él hace 2 meses. Y Paul contestó, no sé realmente. En general, lo llamaba o iba a visitarlo, como hice muchas veces en el pasado. Yo era una persona así, pero ahora no salgo para nada y no me preocupa. Prefiero estar en casa antes que en los clubes. Él no me llamó y yo no lo llamé. Pero eso no significa nada, no tuvimos una pelea. John ahora está muy ocupado. En este momento, ninguno quiere hablar con el otro. Si nos cruzamos en Apple o estamos haciendo un disco, lo veo. Pero de lo contrario, no lo llamo. Así fue siempre la relación entre nosotros. De hecho, la verdad es que no nos hemos estado llamando mucho últimamente. Ni siquiera pienso en eso. Lo veré cuando lo vea. Y sigo amándolo de la misma manera. McCartney abrió su corazón, por así decirlo, ¿no? Con John Lennon en ese momento, en abril de 1970, cuando todavía estaba todo muy fresco en cuanto a la separación de los Beatles. Tiempo de desplegar sus primeros pasos como solista con el disco McCartney, que tuvo críticas dispares, pero después con el paso del tiempo se transformó en uno de los álbumes más valorados en su carrera solista. La revista Rolling Stone por fin editó el especial dedicado a Paul McCartney y lo estamos comentando aquí en este podcast para los miembros de Calico Skies Radio. Seguimos con la siguiente entrevista realizada por Paul Gambaccini el 31 de enero de 1974, ya con un maca que tenía varios trabajos solistas en su espalda y con la salida de Ben on the Run en diciembre de 1973. Un pasaje interesante que hemos encontrado en las varias preguntas que hizo Gambaccini remite justamente a obras solistas de Maca. En un momento Gambaccini le preguntó, Linda mencionó que te contagias de otras personas, después de haber dejado a George Martin y los otros tres. ¿Linda era la única persona que te contagiaba ideas? Durante un tiempo sí. Y Gambaccini le dice, ¿extrañas no tener más gente alrededor? ¿Hay alguien a quien consultes más allá de los miembros de la banda? Ahora me contagio sobre todo a mí mismo, dijo Paul. Ahora hago más que eso. Podés llamarlo como quieras. ¿Madurez? A veces, si hay un amigo en el estudio, le pregunto su opinión y eso me lo hace más fácil. Lo gracioso es que yo digo todo esto y al día siguiente todo cambia. Sigo leyendo las noticias y esas cosas y en general son malas cuando esperas que sean buenas. Hubo muchas malas noticias después de Ram, pero no paro de conocer gente donde sea que vaya. Por ejemplo, el otro día conocí a alguien esquiando. Mientras pasaba esquiando al lado mío me dijo, me encantó Ram, Paul. Así que eso es lo que me pasa. Gente común que me dice que le encantó. La siguiente pregunta fue, entonces, ¿eso significa que en retrospectiva no te gusta demasiado Wildlife? Porque de todos tus discos... No, me gustó bastante, dijo Paul. Considerándolo neutralmente, creo que no es una grabación brillante. Hicimos todo en 2 semanas y lo hicimos como todo eso que habíamos escuchado, que Dylan, Bob Dylan, había entrado y lo había hecho todo en una toma. Creo que de hecho nunca le dimos al ingeniero la oportunidad de ecualizar bien. Hay un par de canciones muy buenas ahí que solo conocen los freaks o los fans. Otra parte interesante también de esta entrevista Tiene que ver con George Harrison, porque Gambaccini le preguntó: ¿te invitó George al concierto a beneficio de Bangladesh? George me invitó y debo decir que fueron más que problemas de visa. En la época estaba todo el tema de Apple. Cuando los Beatles se separaron, al principio yo pensé: ok, nos separamos, ya no se jode con nada de todo esto. George me preguntó si yo quería tocar en Bangladesh y yo pensé: qué pena, ¿cuál es la idea? ¿Estamos separados y vamos a juntarnos de nuevo? Me parecía un poco loco. Pasaban muchas cosas en ese entonces, de muchas ya me olvidé. Estaba muy molesto. Si vos no haces esto para mí, yo no hago esto para vos. Ahora tiendo a ver a los otros solo por negocios. Es un poco tonto, de hecho. Es por eso que no veo la hora de superar estas cuestiones comerciales. Y por último, Gambaccini le pregunta: ahora que estás en Nueva York, supongo que los rumores van a volver a empezar. ¿Va a haber alguna reunión de los Beatles? Y Paul dijo: bueno, debo decir que juntarnos como alguna vez estuvimos, como eran los Beatles, no creo que vuelva a pasar. Ahora, a cada uno le interesan sus propios asuntos personales. Creo que me gusta cómo hicimos Ben on the Run, algo que no habíamos hecho antes y es muy interesante. Pero creo que lo de los Beatles fue genial y puedo tolerar a toda esa gente que te cruzas en la calle y te dice que le diste tanta felicidad. No creo que sea algo cursi. En el momento simplemente pasa, no pensás que lo dicen en serio. Pero ahora todo eso me encanta y creo que es cierto que le dimos mucha felicidad a una época. Así que estoy muy orgulloso de eso y por eso no me gusta ver qué basura en mi pasado. Me gustaría ver más cooperación. Si las cosas van bien, quizás me gustaría hacer algún trabajo con ellos. Tengo muchas ideas en la cabeza, pero no me gustaría contárselas antes de contárselas a ellos. No podemos volver a ser los Beatles otra vez, pero quizás puede haber cosas, aventuras en las que podamos meternos juntos, que sean mutuamente provechosas para todos y que sea algo que la gente quiera ver. Por supuesto, se hizo muchísimo dinero y nada de eso llegó a nosotros en verdad. Virtualmente, esa es la historia. Así que quiero rescatar algo de eso y ver que no lograron robarse todo. A lo largo de estos años de rencor, yo tendía a pensar con John: oh, los Beatles, una basura. Pero no fue así, yo creo que fue muy bueno, así que quiero ver que eso se tranquiliza y vuelve a su antigua grandeza, que aceptemos que fue algo bueno y que sigamos de algún modo. Un Paul McCartney un poco más cercano a la reconciliación con su pasado, a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas. Pasaba con Paul, con John, con George, con Ringo, a cada uno le preguntaban cuándo van a volver los Beatles y era por supuesto una pregunta que les molestaba muchísimo. Después llegaría el momento del gran clímax de Paul McCartney con Wings. El año 1976, Maca logra un éxito descomunal con el disco Wings at Spirit Sound, con los singles Let It Mean y especialmente con City Love Songs, que de alguna manera respaldaron lo muy bueno que ya había edificado McCartney con Ben on the Run, un disco que quizás sea el mejor de Maca en su carrera solista, que es sin dudas el más exitoso en lo que tiene que ver con lo comercial, porque vendió casi como un álbum de los Beatles o un poco más. Pero en el año 76 también McCartney se sometió a una entrevista de la Rolling Stone, publicada el 17 de junio del 76, realizada por Ben Fong Torres. Y allí, bueno, está bueno ver cómo McCartney ya había cambiado, ya tenía otra predisposición para hablar de lo que le pasaba, para hablar del pasado de los Beatles. Era una nueva era y por supuesto con una confianza enorme. Año 1976 es una entrevista que recomiendo que ustedes lean en cuanto tengan este material en sus manos. Say one, say two, say three. Darling, I love you very, very, very much, and I really am relying on your touch. But with all these El 1 de septiembre de 1986 fue editado el disco Press to Play y 10 días después, en la Rolling Stone de Estados Unidos, en la edición 482, en una nota publicada por Kurt Loder, Paul McCartney habló y se refirió a el álbum que mucha gente ha criticado, que es considerado quizás uno de los puntos bajos en la carrera solista de Paul McCartney, pero me parece que con el paso del tiempo va adquiriendo, una relevancia significativa o similar a la de un disco como Ram o Chaos in Creation in the Backyard, pero ha sumado algunos puntos Press to Play. Me parece que hay buenas cosas rescatables que hacen de este disco de McCartney, en su momento muy criticado y que también corre en desventaja total porque tuvo un pobre suceso comercial, algo en lo cual, por supuesto, McCartney no estaba para nada habituado, especialmente en los 80, cuando venía de los número uno con Stevie Wonder, Michael Jackson. Pero hay cosas interesantes en esta entrevista. Por ejemplo, le preguntan, en tu nuevo disco hay una canción casi punk llamada Angry. No es una actitud que habitualmente se asocie con Paul McCartney. ¿Qué te enoja?, le preguntan. Y Paul dice, bueno, las mismas cosas que enojan a muchos. Y le repreguntan, ¿el tráfico? ¿Cosas así? Bueno, está eso, las molestias cotidianas. Pero yo estaba pensando más en los sindicatos británicos retirando carbón cuando hay ancianas muriéndose, y nosotros decimos, sí, bueno, los sindicatos están en su derecho. Y la actitud de Gran Bretaña acerca del apartheid en este momento es una locura. ¿No podrían ser más inteligentes? Bueno, un Maca que por entonces estaba dando una línea política bastante fuerte e interesante, algo que no era muy habitual en él. Después aparece la siguiente pregunta, dice, a los críticos quizás les guste el sonido pop más duro de Press to Play. Y Paul McCartney respondió, lo gracioso es que hubo una época en la que yo era el vanguardista de los Beatles, en la época de Sgt. Pepper, porque esa era en gran medida mi influencia. Yo estaba tratando de que todos en el grupo fueran más excéntricos. John vivía en Weybridge con su esposa y su hijo, y yo era el soltero londinense que iba al teatro, leía el International Times, Allen Ginsberg. Yo solía hacer películas caseras en 8mm y mostrarles de a un fotograma, lo cual hacía que duraran una hora cuando eran de 10 minutos. Me acuerdo que se les mostré a Antonioni, que creo que pasaba en la ciudad filmando Blow Up, y Keith Richards. Pasábamos lindas noches en las que estábamos todos fumados, debo admitirlo, mirando esas películas. Y todavía las tengo. Y me gustaba Stohausen, y hacía loops con cintas, y se las mandaba a amigos para ver qué pensaban. Me acuerdo de que una vez le dije a John, voy a hacer un disco de esto y le voy a poner Paul McCartney Goes Too Far. Y él me dijo, tenés que hacerlo. Así que yo fui el que inició a John en muchas de esas cosas. De hecho, no mucha gente sabe esto, pero Yoko vino a mi casa antes de conocer a John. Había algo a beneficio, era bastante de vanguardia, algo que tiene que ver con John Cage o algo así. Y ella quería letras, manuscritos. Odio decir esto, pero yo no quería darle ninguna de mis letras. Fui egoísta. Así que le dije, tengo un amigo que quizás te quiere ayudar, mi amigo John. Así que de alguna manera Paul McCartney ha ayudado para que John y Yoko finalmente crucen sus vidas, una especie de celestino. Una buena entrevista también de las varias que aparecen aquí en este libro. Después hay otra del año 2001, en la época de un McCartney ya que no tenía a su lado a Linda McCartney, que estaba casado con Heather Mills. También ya había muerto George Harrison. Y una nota más escrita por Brian Hyatt del 1 de marzo de 2012, hablando de largas horas en Abbey Road, y el copete dice, nos metimos en la vida de una leyenda mientras se preparaba para cumplir 70. Hoy Yamaka tiene 76. El tiempo, los años pasan rapidísimo. Pero bueno, ahora es momento de analizar y ver los 40 mejores temas como solista según la revista Rolling Stone. Check it out. Was that the intro I should have been in? Oh, legend. Seamoon, Seamoon, Seamoon, is she? Y arrancamos con el puesto 40, que es Seamoon, el disco single del año 1972. En el puesto 39 está Ever Present Past. En el 38, Reading to Vanity Fair. 37 para Mall of Kintyre. 36 para Temporary Secretary. 35, I Had Enough. El 34 para The Backseat of My Car. 33 para Magneto and Titanium Man. 32 para Flaming Pie. 31, 666, en la colaboración con Michael Jackson. Número 30 para Fine Line y el número 29 para Good Night Tonight. Pasamos al 28, que es My Valentine. 27 para Angry. El 26, Heart of the Country. El 25, Waterfalls. 24 para Hope of Deliverance. 23, Listen to What the Man Said. 22 para Monkberry Moon Delight. Y el 21 para You Give Me the Answer. Exclusivo Calico Skies Radio. 100% McCartney. Entramos ya en el puesto número 20, aquí sitúan a Here Today, el homenaje a John Lennon. 19 para With a Little Luck, 18 para Coming Up, yo lo hubiese puesto un poquito más arriba. El 17 para Junior Farm, 16 1985, el 15 Silly Love Songs, 14 para Bluebird, 13 Every Night, 12 Let Me Roll It y 11 Beware My Love. Y estos son los 10 mejores temas en la carrera solista de Paul McCartney, según la Rolling Stone. Sitting in the stand of the sports arena, waiting for the show to begin. Puesto número 10 para Venus on Mars Rock Show. El puesto número 9 para Another Day. 8 para High High High. El número 7 lo ocupa Young. El número 6 Jet. El 5 Uncle Albert Admiral Huxley. Y el número 4 Live and Let Die. Calico Skies Radio. Este es el podio que ha elegido Rolling Stone con las canciones de Paul McCartney. En el puesto número 3, desde el disco Ram, llega Too Many People. En su segundo disco, Paul tenía razones para estar enojado. Su adorado grupo se había disuelto y todo el mundo parecía culparlo a él. Su frustración se filtró en este tema sorprendentemente mordaz, grabado en Nueva York. Ese fue tu primer error, agarraste tu golpe de suerte y lo partiste en dos, se burla, con un palo directo a John Lennon. Él estaba sermoneando mucho y me había hartado un poco, dijo Paul McCartney en 1984. Pero la melodía dulce de la canción es una prueba de que cuando quería, McCartney podía usar su encanto como un arma. Es muy inofensiva, en realidad, dijo en el año 2001. Son solo pequeñas indirectas. Puesto número 2 para Ben on the Run. Si alguien todavía se preguntaba si McCartney podía pegarla como solista, Ben on the Run dio por terminada la discusión para siempre. Es una suite con muchas partes audazmente tonta acerca de una fuga de la cárcel del rock and roll con guiños a escaparse de su pasado en los Beatles. Si alguna vez salimos de acá, por ejemplo, era una frase que había dicho George Harrison luego de una reunión de trabajo. Pero incluso cuando McCartney canta sobre conflictos y encierros, se pone bien arriba y grita de placer. Todo el mundo decidió correr con él, llevando la canción a la cima de los rankings pop. Después de esto, nadie lo acusó de ser blando. Y en el puesto número 1, desde el disco McCartney de 1970, Maybe I'm Amazed. McCartney conjuró esta canción de amor simple e inmaculada en un piano en su casa número 7 de Cavendish Avenue en St. John's Wood, Londres. Ahí mismo, con el futuro de los Beatles en un estado de incertidumbre, había estado probando algunas ideas en su nueva grabadora Studer de 4 canales. Si bien muchas de las canciones más fuertes que terminarían en su debut solista de 1970, como Young, Teddy Boy, habían sido compuestas meses o años atrás para su potencial uso en disco de los Beatles, esta era completamente nueva, una reflexión acerca de lo perdido que se sentía mientras veía cómo se desmoronaba la banda que había sido la obra de su vida y cuánto contó en ese momento con el apoyo de su nueva esposa. No había forma de ignorar que Maybe I'm Amazed era algo especial. Del modo que, a diferencia de las grabaciones deliberadamente caseras que conforman el resto del disco, decidió darle a la canción un tratamiento de estudio completo, entrando a los estudios Abbey Road con toda su familia bajo un nombre falso. Completó la grabación esencialmente solo, produciéndola y tocando todos los instrumentos con armonías adicionales de Linda. Nos divertimos mucho, le dijo McCartney a Rolling Stone ese mismo año. Decidimos que no queríamos decirle a nadie lo que estábamos haciendo ni ir a ninguna compañía. Fue genial. Maybe I'm Amazed era el punto más alto del disco McCartney, editado semanas antes de la película Let It Be de los Beatles en 1970. Pero a pesar de su significativa rotación en las radios, extrañamente nunca fue lanzado como single. Una versión en vivo, sin embargo, llegó al top 10 en 1977 a través de su nuevo Wings Over America. Más allá de los picos que alcanzó en los años y décadas siguientes, este logro temprano sigue siendo un emblema del McCartney solista. Un inicio sutil, pero perfecto para un segundo acto notable. Amigas y amigos de Calico Skies Radio, espero que hayan disfrutado muchísimo de este podcast con este material para coleccionistas de la Rolling Stone dedicado a Paul McCartney, 40 años de notas clásicas, mitología Beatles y fotos increíbles. Realmente se los recomiendo muchísimo, es para tenerlo, ¿eh? Todo McCartneyano debe ubicarlos en la biblioteca junto con el resto de los libros. Hay que tenerlo sí o sí. Y si no lo tenés todavía, podés participar del concurso porque vamos a sortear un ejemplar de esta edición especial de la Rolling Stone, puro McCartney. Mi nombre es Julio Martínez y quédate atento, atenta, porque habrá más podcasts para los miembros de Calico Skies Radio, puro McCartney. I just wanna know how you feel. I wanna love that soul.